Bueno, Eric, estás acá, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Fuiste como un preámbulo, ¿no? Fuiste candidato a concejal en las elecciones de 2017 por Izquierda al Frente y sos referente del Nuevo MAS. Uh-huh. Y estás en la lista gris, ¿no? En SUTEBA, en la SUTEBA multicolor. Claro. Así que bueno, desde ese lado nos pareció interesante este tema, ¿no? Que desde el gobierno provincial está generando bastante inquietud en el ámbito educativo, que es esta resolución 1736, ¿sí? Que apunta a todo lo que a los equipos de orientación escolar. Estaría bueno que nos, digamos, como un preámbulo, digamos, que nos cuentes qué son estos equipos, como para poner en contexto. Bueno, para todo el mundo que está escuchando, para los que son docentes, ya lo saben, pero los equipos de orientación escolar son lo que antes clásicamente se llamaban los gabinetes, ¿no? Psicopedagógicos. Claro, el clásico gabinete que iba cuando había un problema, bueno, ¿qué le pasa a este pibe, claro, no? Sí, bueno, sí. Eso se cambió hace ya bastantes años, con la última ley de educación, y se llaman equipos de orientación escolar, ¿no? Que están compuestos por trabajadores sociales, psicólogos, psicopedagogos y también podrían estar compuestos por fonoaudiólogos. No es el caso que eso suceda después en la realidad. Funcionan en los distintos niveles educativos, ¿no? Desde jardín, primaria, secundaria. Bueno, esos equipos que deberían funcionar uno por escuela, hoy en día funcionan en muchísimas escuelas de la provincia. Se calcula que hay más o menos 15.000 trabajadores de la educación que forman parte de los equipos de orientación. ¿15.000? 15.000 en la provincia, que más o menos en la provincia hay muchos más docentes. Claro. En la provincia hay más de 300.000 docentes, ¿no? Sí. 350.000 docentes más o menos en total, 15.000. Probablemente hagan falta 20.000, sí, seguramente, miembros, digamos, más para completar toda la planta de escuelas. Teniendo en cuenta la extensión de la provincia y la cantidad de escuelas, también a lo mejor 15.000 suena como mucho, pero a lo mejor no es tanto. Sí. No, de hecho, la mitad, más de la mitad de las escuelas no tienen. Claro. ¿No? Entonces, el reclamo histórico es que eso se complete, para que todo el mundo entienda para qué sirven los equipos, claro, de orientación escolar, ¿no? Uh-huh. Al estar compuesto por trabajadores sociales, psicólogos, psicopedagogos, tiene una función de ayudar en lo que son todas las problemáticas del aprendizaje que tienen los chicos en la escuela, también para ayudar a un docente que necesita algún tipo de orientación, de ayuda. Y también, y esto es lo que más termina funcionando y haciéndose cargo, que son de todas las problemáticas sociales que explotan en la escuela. O sea, problemas de drogadicción, maltrato familiar, violencia que hay en la sociedad y que se ve en la escuela. O sea, los compañeros que trabajan en los equipos realmente le ponen el cuerpo a una tarea que es enorme todos los días. Y que tiene que ver con que la escuela es una gran caja de resonancia de las problemáticas sociales. Claro. Y que los pibes muchas veces no encuentran un otro lugar que no sea la escuela para ir a plantear esos problemas que tienen. Entonces, son un lugar muy necesario, no solamente para la escuela, sino para las familias. Es una ayuda fundamental porque las familias no tienen a mano muchas veces un psicopedagogo o un psicólogo. En general no. Claro. Porque cuesta mucho, porque no es una cuestión que esté al alcance de la mano cotidiana. Entonces, son muy importantes y mucho más hoy en día, con todo el ajuste que está sufriendo la población y el deterioro de las condiciones de vida, todos los problemas sociales y los problemas de aprendizaje se están multiplicando en las escuelas. Es impresionante ver cómo uno ve crecer las problemáticas. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer esta resolución que acaba de implementar Vidal? Dice que los equipos de orientación que están en las escuelas van a pasar a funcionar en la órbita del distrito. Por ejemplo, en La Plata vos tenés un equipo en la escuela secundaria 11, va a pasar a funcionar como equipo distrital. ¿Qué significa eso? Que ahora se va a hacer cargo de muchas escuelas al mismo tiempo, claro, esos compañeros. Sí, creo que había leído que eran 20 escuelas, ¿no? Del distrito. No está tipificado, ¿no? Eso. Ah, Algunos hicimos ese cálculo. Sí. Yo lo otro día lo mencioné en otra radio, que me parecía que podía ser 20, pero son estimaciones. Pero hay lugares que por ahí terminás haciéndote cargo de 30 escuelas. En otro distrito chiquito por ahí te haces cargo de 5. Aparte con las complicaciones, porque la distancia que hay entre cada escuela son importantes, digamos. Y no se puede estar desde un solo lugar abarcando todo. Claro, pero además la función del equipo debe ser prevenir y ayudar para que claro. los problemas no se desarrollen. Y para eso hay que estar ahí. Tiene que estar ahí todos los claro. días. Y aparte, digamos, a ver si no entiendo mal, digamos, hoy si vos estás abocado a una determinada problemática. Por ejemplo, estás en un colegio secundario y estás abocado a la problemática que tienen los chicos que están en esa edad, o en un primario o en un jardín. Claro. Ahora, digamos, si te vas a un distrito, te va a tocar cualquiera. Muchas problemáticas al mismo tiempo. Al mismo tiempo, digamos, con lo cual no le vas a poder dar el tiempo claro. y la dedicación que necesita ese seguimiento. No se va a poder hacer una atención en profundidad. Pero además hay una cosa que hay que ver que es importante. El otro día ahí está circulando por las redes sociales, ahí por los grupos de los equipos de orientación, un video de una conferencia que dio Santiago Fraga, que es el funcionario de la Dirección de Psicología que depende del Ministerio. Que es el funcionario a cargo de los equipos. Uh-huh. Está designado por el gobierno de Vidal. Vale aclarar para que todo el mundo sepa, es un funcionario activo de la Iglesia Católica. Tiene toda una concepción religiosa de la educación. Claro. Este funcionario dijo en esta conferencia que él detectó un sobrante de equipos de orientación, ¿no? Es decir, y que ahora con esto se va a poder trabajar con más eficiencia. ¿Qué significa esto? O sea, primero, digamos, lo típico, ¿no? Digamos, sí. El típico discurso de la eficiencia, de bueno, ¿no? Es un discurso que venimos escuchando. La meritocracia. Claro, hace bastante tiempo. Además, la palabra sobrante. O sea que en realidad él tiene en la cabeza que haya menos cantidad de trabajadores trabajando en los equipos de orientación. Claro, porque hay una parte que dice que se van a hacer en forma gradual y progresiva. Otra palabra linda del gobierno, linda, gradual. Sí, gradual. Gradualismo está por todos lados. Lo cual a ir pasándolo de a poco, digamos, es decir, no van a poder estar funcionando, digamos. Claro. Acá, después de todo lo que yo expliqué recién, viene el análisis real. Todo esto en realidad lo que quiere hacer el gobierno es echar gente. Sí. Claro. No, todo las explicaciones que vengan a decir, bueno, se va a poder trabajar mejor porque vas a poder cubrir todo el espectro con la misma cantidad de trabajadores, toda una mentira para echar gente y para hacer lo que el gobierno está haciendo en todas las esferas del Estado nacional y provincial, que es reducir el gasto en educación, en salud. Es decir, achicar presupuesto, que es lo que le pide el Fondo Monetario Internacional. Y la precarización claro. laboral, digamos, de los que... Además. Perder derechos, las condiciones de trabajo y demás. Claro, y afecta al derecho del trabajador, porque lo flexibiliza, porque lo hace estar girando por todos lados como un bombero apagando incendios. Y también atenta contra los derechos de los pibes. Porque los pibes tienen derecho a tener una atención correspondiente ahí mismo, de trabajadores sociales, psicólogos. Una vez más, el gobierno está demostrando que lo social no es para nada un tema que le para preocupe. Nada, para nada, para nada. Me parece va de la mano de ese sincericidio que tuvo Vidal diciendo que, bueno, ¿para qué poner, no? Universidades y total, claro. Los pobres nunca van a llegar. Claro. O sea, va cerrando todo el... Sí. Son todas formas de justificar, porque en realidad acá el gobierno, evidentemente, uno podría decir, bueno, ¿tiene una concepción distinta de la educación? No, para mí no. Para mí hay una no concepción de la educación, o en realidad lo único que le importa es que la educación se mantenga privada y de las escuelas católicas, porque ahí no hay ajuste. A las escuelas privadas católicas le siguen financiando, o le siguen pagando el sueldo de los curas. Entonces, acá lo que hay es un intento de reducir el gasto por un pedido expreso del Fondo Monetario Internacional de reducir todo el gasto social. Por eso acá es muy importante. Digo, yo el otro día lo charlaba con distintas compañeras de los equipos en unas reuniones que estuvo viendo, y hay que entender que está todo conectado. Sí, o sí. sea, estamos viviendo lo que hace semanas atrás anunció por cadena nacional el gobierno de Macri diciendo que iba al fondo. O sea, esto es las formas concretas que asume ese ajuste. Entonces, Hay que ir entendiendo de que acá hay un gobierno muy decidido, a ir por todo. A no educar. Por, a no educar. A no educar, porque justamente hay la forma de someter mejor a la población es que no esté educada. Y un cinismo muy grande, porque en un momento donde la vida de las personas empeora, donde los pibes están más necesitados, se les quita esta atención. Claro. Es terrible el cinismo. A mí es realmente ver un gobierno con un grado de insensibilidad social muy grande, ¿no? Sí, la verdad, digamos, cuando dijiste, o sea, que hay detectó sobrante, ¿no? O sea, claro. Y aparte, digamos, lo que es el nudo, ¿no? O sea, si no atacamos el problema de la educación desde el con todos los recursos, en realidad, digamos, obviamente que lo que estamos generando es que la brecha cada vez sea mayor, digamos que los que tienen posibilidades, claro, sigan pudiendo tener educación de lo mejor y el resto caigamos, ¿no? La frase célebre también, claro, caigamos en la educación estatal, pero desprovista de todo elemento necesario, porque la verdad, digamos, lo que puedo decir, el contexto social que tenemos este trabajo de atención a los chicos en las distintas etapas es cada vez más necesaria. Claro. Más necesaria y más particular, o sea, que esté más dedicado, ¿no? Que haya una estructura eficiente, si se quiere, ¿no? Que una persona pueda atender muchos casos, pero bueno, obviamente podrá decir que atiende muchos casos, pero ¿cuál es la calidad? No existe eso. No existe. Por eso el reclamo que están haciendo los equipos de orientación es no solamente que se derogue la resolución 1736, y para eso hubo una movilización enorme. Yo no sé si la pudieron ver imágenes. Hubo alrededor de 5.000 trabajadores de toda la provincia movilizados la semana pasada y el gobierno no quiso atender el reclamo. Ni siquiera, o sea, no quiso atender a los dirigentes sindicales, claro, al finalizar la movilización. Entonces, ahora, mañana va a volver a haber una gran movilización, porque mañana hay paro nacional docente, etcétera. Sí. Vamos a marchar todo al Ministerio de Educación. Y a la vuelta, vamos a estar realizando una nueva reunión a las 5 de la tarde en SUTEBA para organizar otra movilización, que probablemente sea el mismo miércoles, ahora pasado mañana, porque se reúne el funcionario Fraga, no se sabe bien si también el ministro de Educación Cini, con los distintos jefes distritales que van a estar a cargo de esto. Entonces, la idea es acercarnos hacia esta reunión, que no está claro todavía tampoco dónde va a ser. Evidentemente no quieren que quede claro para que nosotros podamos ir, pero nosotros queremos que se anule esto, que no tengamos como que no están invitados, no, claramente. Pero bueno, por suerte tenemos a una gran cantidad de los inspectores de escuela de este lado en contra de la resolución, porque es un desguace de una parte importante de la escuela pública esto. Totalmente. O sea, es un llamado a la reflexión muy grande para toda la comunidad, porque acá están poniendo en una situación, están dejando al descubierto a las problemáticas sociales en las escuelas, directamente. Entonces, bueno, hay todo un proceso de organización muy grande de los equipos de orientación acá y en toda la provincia, porque, bueno, como dije anteriormente, están temiendo de que se ponga en riesgo su fuente de trabajo. Entonces, nosotros pensemos que estos compañeros ya no van a estar más en lo que llama la planta funcional de las escuelas. No van a tener más ese cargo, lo que implica toda una pérdida de derechos. Claro. Por ejemplo, no va a tener más derecho a pedir cambio de escuela, no se va a saber qué tipo de cargo vas a tener a partir de ahora. Es decir, es una situación muy preocupante. Nosotros pensemos que estas compañeras, que son mayoría compañeras que trabajan en los equipos, tienen un cargo, o sea, es la mitad de su sueldo, después tienen otro cargo a la tarde, o sea, ellas viven de este trabajo. No son 2 horas de clase como un profesor de secundaria. Entonces estamos hablando de que en todo este camuflaje de modificación de la resolución puede ser que haya en puerta despidos masivos en la docencia. Esa es la situación, es muy delicado. Sí, o sea, y me parece interesante plantearlo desde ese lado, desde el lado que vos lo comentabas, ¿no? O sea, estamos en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que implica, ¿no? Ese la necesidad de la precarización laboral, la necesidad que haya que el gasto del Estado sea menor. O sea, que me parece que está bueno plantearlo desde ese entenderlo desde ese contexto, ¿no? ¿No? Claro. No es una resolución que Vidal se levantó un día y dijo, bueno, vamos a hacerlo de otra manera. No. Va de, digamos, de la mano de todos los pactos que ha habido de Macri con los distintos gobernadores, que apunta después al presupuesto del 2019 con más ajuste. O sea, me parece que hay que entenderlo desde poner esa mirada en general, no solamente esta resolución, sino claro, que es funcional a todo este accionar de todo este de plan gobierno. De gobierno, claro. Sí, que es un plan de gobierno, ya yendo por ahí a la cuestión más política, que es un plan que nadie lo votó. O sea, el pueblo argentino ni siquiera no los votó. Que lo votaron. Claro, recordemos todo lo que dijo Macri en campaña electoral. Habló de pobreza cero y aumenta la pobreza. Claro. Habló de bajar la inflación, que era una cosa muy sencilla. Sí, era nada. Era este simple. Año vamos a 30 por ahora de inflación. Dijo que si el dólar llegaba a 15 iba a ser un fracaso del gobierno, está por atravesar los 30. Uh-huh. Dijo que iba a eliminar el impuesto al salario y lo mantuvo. En ningún lado dijo que iba a volver a contraer deuda con el Fondo Monetario Internacional. Estamos en eso. Es decir, que tenemos un gobierno que rompió, evidentemente, lo que podremos llamar un contrato electoral. Y hoy está gobernando totalmente con otro programa, que es el que anunció, el que mucha gente votó. Y por lo tanto está asumiendo una situación de completa ilegitimidad en su programa de gobierno. Por eso nosotros estamos planteando que acá tiene que haber un pronunciamiento masivo de la población, como el que hubo el otro día en el paro general, que nosotros entendemos como un plebiscito en contra del gobierno. Pero tiene que haber un pronunciamiento movilizado en la calle mucho más fuerte, claro, para que esto realmente se termine de una vez, porque no puede ser que sigamos gobernando. Hoy recién, cuando venía para acá, una compañera me mandó un audio de una escuela, una vicedirectora, diciéndome, realmente yo no me animo a decirlo públicamente, pero te lo digo a vos, me dice esta compañera. Me dice, pero si el gobierno sigue, va a devastar el país, me dice. O sea, yo ya empecé a escuchar este tipo de cosas. O sea, esa sensación. Y hoy una preceptora en, no voy a decir la escuela para no quemar a la compañera, pero hace un rato vengo de esta escuela, me decía, yo no entiendo cómo puede haber compañeros que hoy todavía no hagan el paro, porque el paro de mañana va a ser masivo. Pero hay gente que no lo hace, porque me dice esta compañera, si no lo paramos al gobierno, nos revienta. Es decir, hay una percepción en la docencia de los últimos meses, que advierte lo que está pasando en el país de una manera muy clara. Muchísimas compañeras que votaron a Vidal y a Macri, y ahora me dicen, no lo puedo ver ni en figuritas, como me dijo el otro día una compañera, ni arrodillada Macri me puede pedir que lo vuelva a votar. Y es porque están destruyendo todo, la educación pública, la salud, aumenta todos los días, y nosotros los docentes todavía no tenemos aumento de salario, y estamos en julio. Claro, la paritaria no. ¿En qué estado está? No hay paritaria. Hace dos meses que no hay convocatoria a reunión de paritaria. O sea, el gobierno se desentendió completamente a aumentarnos el salario y al mismo tiempo nos sigue con todo este tipo de ataques a la educación. Nos cerró los bachilleratos de adultos. Claro. Eso, recordemos, los primeros años de los bachilleratos de adultos cerraron. Uh-huh. El que viene va a cerrar el segundo y el que viene el otro año el tercero. O sea, hay un proceso de vaciamiento muy grande. Que no es solamente acá, sino en todo el país. Porque el país, en la ciudad de Buenos Aires, con la UNICABA también, desaparecer todos los profesorados y todos los institutos. Sí. Es un proceso general. Que ellos le llaman gradual, pero es bastante acelerado ese gradualismo, la verdad. No, la verdad que es un gradualismo, digamos, acelerado, sí, muy acelerado. Y 120, tranqui, como se llama. Sí. No, y lo peor, digamos, es que de estos temas no se hablan. O sea, están ahí. No, es cierto. No se hablan, digamos. Es como, bueno, ahora es el mundial, pero bueno, ahora obviamente. Ya se acabó para nosotros. Lo dejaron afuera, digamos, listo. Estamos, o sea, viendo los partidos de los demás. Claro, entonces ya no es un tema. Pero sí, digamos, como que no, estos temas pasan. Y son pocas las. O sea, no, los grandes medios no instalan este tema como prioritario. O sea, cerco mediático protege al gobierno, eso es sin duda. Y bueno, hay que buscar la información de radios comunitarias, de otro lado. Pero aparte, digamos, si volvemos al tema de la resolución, o sea, hay muchas entidades, digamos, que están expresando su reclamo en contra, o sea, desde los colegios, el Colegio de Trabajadores Sociales, el Colegio de Psicólogos, o sea, obviamente SUTEBA y digamos, en general todos los gremios, o sea, que hay, o sea, claramente es una medida que digamos que tiene todo, está todo en contra, digamos, ha generado que estén todos en contra y sin embargo el gobierno avanza. ¿No? Es como que no le importa, o sea, no. Ese famoso, bueno, nosotros Sí, pasa. Sí, pasa, y digamos el hecho de por ahí muchas veces se lo habla como, bueno, nosotros queremos hablar, no hay problema, ese, ¿no? Como son buenos, vamos a charlar y vamos a ponernos de acuerdo. Y en realidad nada, las resoluciones las tiran, los temas los tiran y avanzan y lo que comentabas vos, digamos, o sea, no hay un funcionario que toma cartas en el asunto. No. Para... Y por eso ya lo que se está discutiendo en las escuelas es que en tanto no haya resolución ni de los equipos de orientación ni solución por el tema salarial, no van a empezar las clases después del receso invernal. O sea, estamos discutiendo un no inicio contundente. Es decir, algo que le dé una señal política al gobierno de que la docencia está cansada, está muy cansada. La inflación es muy fuerte, los compañeros se están endeudando. La última semana del mes nadie tiene plata. Claro. Esto es literal, no estoy exagerando nada. Y necesitamos realmente un aumento del sueldo de base del 30% atado a la inflación. Porque el 15% que ofrece Vidal es irrisorio cuando las propias cifras del INDEC dan un 30% de inflación. Entonces, es una cuestión que se empieza a discutir en las escuelas, ya quedan estos 15 días de clases antes del receso. Y bueno, el gobierno debería salir a dar la cara, porque está escondido y después salen con estas provocaciones, Vidal. Cuando Vidal tiene que hablar, tiene que salir a provocar, diciendo lo de las universidades, que los pobres no pueden ir. Es decir, la gente se siente realmente castigada y provocada muchas veces. Hay escuelas que inclusive el gobierno quiere instrumentar que en el receso invernal haya que ir a hacer las capacitaciones que deberían hacerse en época normal. Claro. O sea, eso la gente lo ve como una humillación. Ve mucho destrato por parte del gobierno. Bueno, la verdad que bueno, o sea, en realidad, digamos, es que en el programa siempre tratamos temas, pero bueno, nos quedamos así desinflados, porque la realidad nos golpea duro. Es muy duro, pero al mismo tiempo uno ve que hay mucha capacidad de organización y de resistencia. Y bueno, y ahí está la clave. Sí, no. Es cada vez más se despiertan sectores de la población a la lucha. El otro día éramos 5.000 trabajadores en una movilización que se convocó en 2 o 3 días. Es decir que... La del jueves 28. Sí. Y en cada lugar donde el gobierno ataca, se despierta la resistencia del pueblo, de los trabajadores. Es decir, no está pasando lo que algunos plantearon en un momento, que la gente se desmoraliza, se va a la casa, no, todo lo contrario. Y por eso el gobierno tiene miedo de ir hasta el final con el ajuste. Porque sabe que acá en la Argentina el Fondo Monetario Internacional es símbolo de que tu vida va a empezar a empeorar. Y por lo tanto te tenés que preparar para salir a enfrentarlo eso. Como ya lo hicimos muchas veces el pueblo argentino. Es así, hay que organizarse. La necesidad de salir a reclamar, yo creo que es porque ya el nivel de hartazgo y de decir basta, ¿no? Ya colmó todo. Sí. Bueno, gracias Eric por haberte acercado acá. No, digamos, por favor. Por haber arrancado el programa con nosotros, así. Eso es un debut para nosotros. Y bueno, estaremos siguiendo este tema como todos los temas relacionados, o sea, el tema relacionado con la educación. como te plantea, hablamos la otra vez con el tema de lo, todo lo que es este sindicalismo combativo, que también es necesario que siga articulando como para precisamente para eso, ¿no? Para que este gobierno no siga avanzando con toda esta política neoliberal que nos cada vez nos oprime más. Está devastando el país, como decía tu compañera. Sí. Así es. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, a disposición cuando quieran. Bueno.